Este es el principio del sonido, del sonido, del sonido. El origen de la música. ¿Acaso el dinero puede detenerla? Revolución sonora, sonora. Aquí no hay muros ni fronteras. Aquí la música no se detiene. Abre tus oídos y sé parte de esta revolución. Revolución sonora. Solo falta que quieras hacerte escuchar. Buenas tardes, mi nombre es Emanuel Acosta y los saludo como todos los jueves en este su programa Revolución Sonora. Este programa va a estar dedicado al grunge, un término que no sé si se podría llamar un género, pero sí un carácter que se le aplica a la música a menudo y que buscando un poco puede resultar un poco también confuso o no tan bien definido. Pero vamos a ver, ¿qué tenemos como grop? Hay una división en el cuanto al término, por un lado, a la música grop, que se asocia mucho con el funk y el soul, y que se dice a menudo que es de origen afroamericano. Se asocia con un sonido repetitivo, y precisamente el funk y el soul son sus orígenes. Por otro lado, el ritmo como grop se refiere a un continuo o una composición rítmica que favorece un ambiente de baile fluido e ininterrumpido. Se aplica a varios estilos de música electrónica o también a composiciones de rock o aspectos de composiciones de rock. Y al final, ¿qué será el groove? Pues vamos a descubrirlo o tratar de descubrirlo en este programa Revolución Sonora, y ustedes van a ir escuchando una serie de propuestas que estuvimos escogiendo, dentro de las cuales se encuentra esta etiqueta de groove. Los mismos músicos califican su música de tener groove. Tal vez otro punto importante que hay que mencionar es que lo aplican también en el sentido de que debes de estar en el lugar correcto, es decir, como que una composición está como que no le falta ni le sobra nada. Pero también en el lado, por el lado de la rítmica, se refiere a patrones rítmicos que están cuidadosamente alineados y que concurren de manera intuitiva. Interesante, pero también algo complejo definir el groove. Pues vamos a escuchar un poco más de estas propuestas de groove. Lo que escuchamos apenas anterior pertenece a Rafael Pistacchio. Él es un músico alemán y lo van a poder encontrar en www.myspace.com/rpistacchio o también en jamendo.com. El track que escuchamos lleva por nombre An Orange Groove. Y de aquí nos vamos a ir con una propuesta que es de Las Palmas, España, y pertenece a Dave Tinman. Es un proyecto solista que lleva por nombre Freestyle Percussion Magic. Lo van a poder encontrar en www.revenation.com/freestyle-percussion-magic. Y hay poco de información en este proyecto, pero parece que Dave Tinman tiene varios proyectos también aparte de este. Este es un proyecto enfocado a la percusión. Él utiliza bongos, congas, djembe y los mezcla con beats y loops. Así que vamos a escuchar el groove que le aplica Freestyle Percussion Magic a ritmos africanos, latinoamericanos o españoles. Vamos a ver qué les parece y regresamos con más groove a Revolución Sonora. Revolución Sonora por el 97.3 FM.

estela. E si giovo s'accenda che bandera non la terra. Allora i morri spenta, nulla vessa terra. E mo, parabella che con sangue marimo metta canta. E mo, parabella che con sangue marimo metta canta. E mo, parabella che con sangue marimo metta canta. E mo, parabella che con sangue amara. Corriano una senza bandera, senza nessuna che credo amara. Corriamo una senza giù bandera, senza nessuna gavera, ma non è papura. Ti voglio bella, ti scusa bella. Ti voglio bella, ti scusa bella. Ti voglio bella, ti scusa bella. Estamos de regreso en Revolución Sonora. Acabamos de escuchar a este track titulado Burria, que pertenece a una banda, a un sexteto, originario de Palermo, que lleva por nombre Sisa. Es un proyecto bastante recomendable de escuchar y lo van a poder encontrar en www.myspace.com/SisaBasel. También tienen residencia en Basilea, en Nápoles y en Suiza. Bueno, Basilea, Suiza. Y lo que ellos tratan de hacer es mezclar el rock, el funk, el jazz, el tambor y el bajo. Y todo esto aderezado con las melodías del sur de Italia y la lengua vernácula de los Balcanes. Las influencias de la banda provienen de toda la región mediterránea. Y es difícil definir exactamente cuál es su género, pero como en este programa estamos tratando el groove, también a Sisa, ellos mismos lo definen con una parte de groove. También dicen que manejan groove entre toda esta mezcla del jazz y el funk. Es un grupo que surge en el año 2005. Y trabaja también mucho con, en las letras, con una temática social y de justicia, de demanda de justicia. Y bueno, en el bloque anterior se me había olvidado mencionar que el track que escuchamos de Freestyle Percussion Magic llevó por nombre Mr. Beat. Y bueno, entonces les recomendamos mucho a Sisa, esta banda de origen suizo-italiano. Vámonos con Giorgio Reni, que es un proyecto mexicano. Su nombre verdadero, Giorgio Rodrigo Reni Álvarez, es productor y artista y es dueño del sello discográfico Beastland Records, de origen de Cuernavaca, Morelos. Actualmente habita en la Ciudad de México y vamos a escuchar un track que lleva por nombre Chico Mendengue. También es un proyecto bastante recomendable este de Giorgio Reni. Y vamos a escuchar Chico Mendengue también con un toque de groove y de ritmos latinos, pero esto ya con un poco más de electrónica. Vamos a escucharlo y regresamos en un momento para hablar un poco más de Giorgio Reni. Regresamos con más Revolución Sonora. Noventa y siete, tres. 40 segundos. La música se rompe a sí misma para seguir adelante. Esto es Revolución Sonora. Por La Voladora Radio. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. XHSA. La Voladora Radio. XH Ameca Meca. La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. 97.3. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Ubicadas en San Francisco, número 70. Barrio Panoaya. Ameca Meca. Colonia Centro. Ameca Meca de Juárez. Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Revolución Sonora. Revolución Sonora. Aquí la música no se detiene. Envíanos tus demos a revolucionsonora@lavoladora.net o vía correo a San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca, Estado de México, México, código postal 56900. Revoluciona tus oídos, deja que tu música sea parte de la revolución sonora. Baby, you know I'm so good with you. When I'm walking down the street and looking at with you by my side, I feel so happy. I feel happy, you know, as happy as man can be. When you're walking by my side, you know that I'm so glad. I just can't think about walking without you. Call you my love and baby, just stay with me, baby. Now you tell me you wanna leave. Oh baby, and leave me all alone. So I just wanna stay. Baby please, please stay. I just wanna stay. Baby please, please stay. With you by my side, you know no one can beat me, and no man on earth could should ever come between. Cause I need you, baby, and I know that you need me. So stop thinking about what people would try to tell. Baby, come on and stay, baby. Why don't wanna leave me, baby? Cause I love you, baby. Stay by my side, everything will be alright. Why you wanna leave? When you're good, together we could live. Together we could live, baby. Together we could live. Together we could live in peace and harmony. I can be the one you want me to be. I can be the one you want me to be. I can do the things you want me to do. I can do the things you want me to do. Baby, just tell me and I'll do. Baby, cause I love you. I'll be with you. I'll be the man you need. Every day and every night, everything we can go through. Think about it, baby. Think about it, baby. Do you just think about it, baby? You just can't stand held in, build up, without just thinking. Now, what should I do? Should I become someone else? Or should I hang myself? Should I hang myself? I'm wearing those clothes you want me to wear. And everything I do, each and every year, is just to be with you. Cause I need you, yeah. Cause I need you, yeah. Cause I need you here. Cause I need you here. Cause I need you here. Cause I need you here. Each and every year. Each and every year. All the clothes you want me to wear. All the things you want me to dare. Each and every year. I want you here. Y acabamos de escuchar a Low Cost Music, música de bajo costo, que nos acaban de demostrar con este excelente track que precisamente no se necesita demasiado dinero ni demasiado tecnología para crear un excelente álbum como el que al que pertenece esta rola, que es el álbum One Shot Session Volumen 1. Y que también tiene por particularidad que ellos trabajan con la improvisación y hacen la grabación directa de esta improvisación a los tracks. Es decir, es como si estuvieran tocando en vivo. El resultado, lo que acabamos de escuchar, un excelente track, Funk Witcher The Lover Part 1, que fue grabado de marzo a agosto de 2008. Nos van a poder encontrar, como les comenté, en www.myspace.com/lowcostmusic, y pertenecen también a jamendo.com desde septiembre del año 2006. Bastante recomendable este dueto francés. De aquí nos vamos a ir con un proyecto individual de España, de Coruña, España, que reside, que reside en el sitio opsound.org, y también lo van a poder encontrar en www.perlsdj.net. Estoy hablando de Perls DJ, que se define como un técnico de sonido adicto al multimedia, que gusta de experimentar con imágenes y sonidos extraños hasta crear su propio universo. Así nos narra su experiencia, que comenta: hace unos años estuvo dentro de un periodo pseudo-punk, pero posteriormente descubrió los ordenadores y la música electrónica, y a partir de ahí sintió algo muy extraño a partir de su primera grabación. Y eso extraño es parte de la motivación para que él siga buscando el beat perfecto, como lo llama. el beat perfecto que todavía no encuentra. Esto es Perals DJ, que nos va a presentar su track On My Wave y que define como un groove en down tempo. Vamos a escucharlo, espero que lo disfruten y regresamos con más groove en este jueves de Revolución Sonora. Revoluciona tus oídos.

Y estamos de nuevo en Revolución Sonora. Lo que escuchamos lleva por nombre Defloración, que es un track perteneciente a un proyecto titulado Mary Poppins and the Dubitative Sex Toy Boys. Son originarios de Suiza y los van a poder encontrar en www.jamendo.com / es / álbum / 16,859. Ese es el número de álbum. Y me parece que es un proyecto solista de un bajista, aunque no tenemos demasiada información, ya que es lo único que aparece por ahí en la página del perfil de Jamendo. Sabemos que trabaja con el electro, el bajo, con el groove, con los loops, y que tiene también influencias del IDM y del synthpop. Eso fue Mary Poppins and the Dubitative Sex Toy Boys, con su track Defloration. Y vamos a terminar este programa de Revolución Sonora con un proyecto de Better K, originario de Río Claro, Brasil, que nos presenta su track Osampo, y lo van a poder encontrar en www.myspace.com/BederK. Beder va con B grande. Él trabaja con el funk, con el groove, con electronic, con el soul, el disco, y también con el minimal, el vintage, el beat. Y el track que vamos a escuchar lleva por nombre Osampo, como lo mencioné, y nos vamos a despedir con él de este programa dedicado al groove en Revolución Sonora. Espero que lo hayan disfrutado bastante, y es difícil saber qué es el groove exactamente, pero yo creo que indudablemente es una parte de la música, una parte bastante intuitiva de la música, que muchas veces nos hace mover los pies, como dicen algunos. Me despido, soy Manuel Acosta, y espero encontrarlos por aquí la próxima semana en otro programa más de Revolución Sonora. Recuerden que la música no se detiene. Yo soy esta radio.